La siesta que no fue, Radio Kermés 106.1. Voy a romperme, como las flores a romperme, y vendrá el tiempo, vendrán los ojos. No hay nada más tristemente mío que mi tristeza, ni nada más deseado que mis deseos, ni nada más callado que lo que digo. A la flauta. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta voz que ha surgido de por ahí? Y además, ¿por qué? ¿Por qué aparece esta voz hoy jueves? Porque a todas luces parece que estamos entrando en estado de poesía. A ver, buenas tardes. ¿Quién está por allí? Hola, Juan. ¿Cómo van? Sol Riscosa. Ah, sí, sí. Esto olía definitivamente a estado de poesía. Les despisté un poquito porque es jueves. Les sorprendimos definitivamente. Sol, bienvenida a la siesta que no fue, bienvenido el estado de poesía, bienvenido este minuto que nos tomamos para la compartición de palabras que resultan sanadoras, que resultan cargadoras de energías y demás, como hemos dicho tantas veces, Sol. Así es la poesía, así es, te unta el cuerpo, te unta. Se unta uno de una cosa que le llega al espíritu, al alma, repara. Uh-huh. ¿Y qué era te lo acompaña. Que acompaña y tal cual? ¿Y qué era lo que compartimos ahí en esos pocos segundos que duró ese texto que escuchamos? Esos 30 segundos son un poema de la poeta de Buenos Aires, porteña, Flor Codagnone. Es un poema, el poema se llama Voy a romperme y está incluido en su poemario del 2014 que se llama Celo, que a su vez es parte de una antología hermosa que editó Gerania el año pasado, de sus poemas, de los poemas de Flor del 2013 al 2020, y que habla un poco de esta voz joven, contemporánea a mí, así que también resonando con cuestiones que la poesía quiere decir y que nosotras queremos decir en estos tiempos. Muy bien, viene también un poco a revertir la mirada o la imaginería de que las personas relacionadas a la poesía, viste, ya tienen que peinar canas y que seguramente uh-huh. son hombres y mujeres muy reflexivos, así, con una mirada profunda y metida ya en el horizonte, y se olvidan de que hay una parte que es fundamental y vital en la poesía y que es la participación de personas jóvenes, siempre, en todos uh-huh. los tiempos, Flor. Claro, Flor, y que incluso las personas que pintan canas hoy, en algún momento no las pintaron, ¿no? Fueron poetas, y la mayoría escriben y publican desde jóvenes. Pero bueno, hay algo siempre ahí en las academias que yo creo que está cambiando un poco, por suerte, que es que no se las reconozca ya cuando pinten canas, sino desde antes, ¿no? Cuando pinten canas jóvenes, yo ya tengo canas, o sea que ya podría entrar en el criterio igual. El tema es que la institución y nosotros nos permitamos detectar en personas jóvenes esta capacidad de generar poesía, antes, ¿no? Claro, uh-huh. a tiempo. Bueno, de Flor hay algo que yo no la conocía y me pasó como muchas veces, me pasa mágicamente con muchos poetas que conozco porque vienen amigas de la librería que me dicen, che, ¿y esta poeta la conoces? No, bueno, vamos a buscarla. Y llegué a Flor y me encantó que tuviese su propia antología, o sea, una poeta muy prolífera, nació en el año 82 y tiene ya una antología de sus poemarios del 2013 al 2020, creo que son 10 poemarios, es hermoso eso, ¿no? Que escriba no es sorpresa, pero sí que se haya editado tanto y que sea tan prolífera, digamos. Y que tenga, sí, y que tenga esto como vía libre para mostrar y lo que escribe, lo que piensa a través de la palabra. Qué bueno, no siempre es así, muchas veces hay autores y autoras que van de editorial en editorial con las dificultades uh-huh. económicas que caracteriza a nuestra situación sempiternamente, Sol, Pero además hay muchas personas que tienen que luchar mucho, mucho hasta poder ser publicadas, ¿no? En el caso sí. de Flor viene a ser un poco lo contrario, por suerte, y seguramente pensaste que podrías compartir con nosotros alguito más de Flor, ¿o es solo una mención para hablar de esta generación? No, por supuesto que no. Seleccioné 3 o 4 poemas de esta antología, de diferentes libros, y se los voy a compartir, y poco quizás la selección tenga que ver con responder a la pregunta de por qué Flor, uno de los por qué tal vez, se volvió necesaria o su voz ganó altavoz y trascendencia, que tiene que ver con el contenido de su poesía, que no voy a juzgar, más vale voy a leer y después que cada quien, que cada oído diga lo que quiera decir. Estoy fingiendo que no te quiero, que no me importa la hoguera, la bolsa negra, la asfixia terrena, el vientre herido, el residuo del residuo en el que me convertís cada vez que te molesta mi sexo. Cada cadáver de mujer soy. Cada cadáver de mujer soy cada falta, cada mujer que falta. Nena soy, así te gusto, así me tocas, me abrís, penetrás el bosque de mi niñez. Nena, nenita, me buscás, rompés el himen de mi infancia y ya no le sirvo a tu perversión. Nena, muero en tus manos, me asfixia la bolsa de tu enfermedad. Hecha trizas, me elevo en la conciencia de no saberme tu objeto. Elegí mi nombre, mi velo, mi género, y fui una mujer tan distinta como todas. La identidad no se gesta en la entrepierna ni en la ropa. Yo construí mi libertad a los golpes. Me acusaron, me violaron, me mutilaron, me redujeron a un cadáver. Buscabas un nombre, un género, que eran míos, un velo distinto. Yo no elegí tu odio, y mi identidad no se muere con la muerte. Ahora soy la que te acusa. Bueno, ahí tenés la poesía de la mano de las nuevas generaciones, de la mano de los tiempos que corren, la propuesta de hoy de Sol Riscosa y de Estado de Poesía en la Siesta, que no fue, es Flor Codagnone. Tengo uno más. Muy bien. ¿Por qué escribo este poema? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué sostengo este papel? Sí. Cuando me mataste llevaba otro en la cartera, una sucesión de letras, una barrera de palabras que debía separarte 100, 200, 300, 400, 500 metros de mí. Un muro imposible que no postergó tus insultos, tu bruta carne, no detuvo los golpes ni cada una de las puñaladas. Mi femenino no está en el papel. Mi territorio no está en un papel. Mi casa no es de papel, ni mi cuerpo, ni mi verdad, ni aquello que me libera y me resguarda. La justicia por mí no está en un papel. La justicia a veces no está en la justicia. La mujer no es un papel, no está allí, ni en un poema. Y vos, cobarde, tampoco te fuiste en bicicleta. Flor Codagnone, Bosque de mí, 2013-2020. Muy bien. Bueno, más de esta mirada que acerca a una persona joven, pero que además viene con el protagonismo que caracteriza a la mujer, ya no importa su edad, de esta época. La mujer de esta época puede tener 95 años, si es de esta época, estará en este momento vibrando y casi no sé si no escuché aplaudir por allá. Es hermosa. Yo cuando la descubrí, y fui entrando despacito en su poesía, porque también Bueno, son bosques, por eso no, el bosque de mí es un bosque al que hay que entrar con todo puesto y al mismo tiempo con nada sobre sí misma, ¿no? Porque también para dejarse entrar. Y una vez que esa voz está ahí acompañándote, está bueno porque tiene que. Es como una mochilita interesante para acompañar un decir que no siempre está. Que es incómodo, una forma de estar en el mundo que a veces genera hostigamiento, genera incomodidad. Andar por el mundo diciendo, a veces, ¿no? Es un peligro. Entonces, que una poeta de tu generación lo diga así, lo ponga en poema, es una forma de. Es una ganancia para nosotras. Definitivamente. Y se apuntala acá, bueno, no solo la necesidad de poesía, de la que no sé si hablamos directamente siempre, pero la vamos amasando, ¿no? A esa discursiva que habla de que hay una necesidad de poesía, aunque vos no lo sepas, aunque vos no la elijas, la poesía está ahí, en cualquier momento nos podemos sumergir, vale, alcanza con abrir algún libraco, buscar superficialmente, enseguida va a aparecer poesía. ¿Qué tanto, ni qué tanto digo, Sol, a propósito de que muchos también en algún momento nos olvidamos en el ran-ran de todos los días y creemos que la poesía ya es algo del pasado? No. Es como el teatro, es de las artes más antiguas del mundo, del universo. Casi capaz que hasta toda la existencia es poesía. Así que negarla a esta altura, no. Y además, bueno, nadie puede negar esto que mencionamos hoy, lo balsámico de la poesía, lo vigorizante de la poesía, lo curativo, pero también lo vigorizante, ¿eh? Porque cuando entras a picotear y se te hace costumbre, aunque no vayas por un libro, con tener conexión a internet, hoy por hoy es como abrir cualquier tapa dura, y conseguís al toque, Sol. Conseguís al toque. Háblanos, por favor, antes de que se nos terminen los segundos, de esta espectacular experiencia de una librería virtual como es Estado de Poesía. Bueno, Estado de Poesía es un reducto, un refugio, un búnker al que se pueden acercar a leer, a comprar poesía, a llenar sus bibliotecas de poesía. O pueden llamar por teléfono y se los enviamos por mail, es una librería de casa. Por mail no les enviamos nada por mail, les enviamos por correo. Es una librería de casa y virtual. Nos pueden encontrar en Instagram y nos pueden escuchar en la fiesta que nos fue todos los lunes, o excepcionalmente, sorpresivamente, un jueves quizás. Y si dejan su mensaje, por ahí pueden llevarse un 25% de descuento para ir a estoquearse de palabras mágicas. Muy bien, de palabras mágicas, porque eso al final parece de lo que se hace la poesía. ¿Sol, nos quedaba algo para la compartición? No mucho, me quedó resonando algo que estuve leyendo, un cuento de Virginia Woolf, que en el cual había un montón de mujeres que se juntaban a tomar el té y decidieron en un momento abandonar la poesía y ponerse a hablar de otras cosas en un momento en el que lo necesitaban, ¿no? Que las mujeres necesitaban salir de ciertos lugares y entrar en otros. Y me parecía irónico y lindo porque cuando decían basta de poesía, en realidad lo único que pedían era, la pedían, ¿no? Al revés. Y Flor, en uno de los textos dice, la pobreza no es poesía. No sé, me quedaron esos dando vueltas, los dejo así hacia el final, pensando en qué es la poesía, o para salir de la idea de que romántica y... De la idea romantizante. ¿No? Sí, de la idea romantizante de la poesía. Tal la poesía cual. Es un arma. Tal cual. Poesía es una herramienta para abrir bosques, para entrar. La pobreza no es poesía y tampoco es un entretenimiento de mujeres en una mesa de té, ¿no? Me parecía que dialogaran. De pronto me di cuenta, al leer a Flor, Virginia y Flor dialogaron un ratito y estoy de acuerdo con ella. Muy bien, muy bien. La verdad es que está demostrado también que la poesía puede ser un machete que abre cabezas. Así que viene muy bien esa observación. Y antes de que te desaparezcas en el éter, te cuento que recién nomás en el chat público abierto y popular de Radio Kermés hay alguien que por ahí debería anotarse, mandar sus tres números últimos del DNI y participar del sorteo de ese voucher con un lindo descuentito para Estado de Poesía. Nos puso en su mensaje: qué lindo el Estado de Poesía juevético, abrazo grande. Yo un poco lo traduzco porque lo escribió así a la carrera y falta alguna letra, pero básicamente está muy bueno el mensaje y llega a tiempo antes de que cortemos contigo. Sol, muchas gracias nuevamente por, no te digo llenar el tanque a esta altura de la semana, pero repostamos. Nos vemos en las próximas semanas. Dale. Que estén bien. Igualmente, y a sacarle lustre a la poesía, chiques. Es la siesta que no fue. Y arriba le voy, meu sorriso. No sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito. Arrancou-me do peito e tem mais.